Buen día, audiencia de Farco y la gente de Que Suene. Me presento, soy André Núñez desde FM Aire Libre. Estamos participando en esta primera entrega de Que Suene para Farco. Saludos a todos. Hoy te vamos a invitar a dar un paseo por nuestra ciudad, la ciudad de Rosario. Caminando por Rosario. No, tranquilos, que Rodolfo no viene con nosotros. Estamos en la zona sur de nuestra ciudad, más precisamente en el barrio Saladillo, donde se mezclan los pescadores y los obreros del Swift. ¿Qué pasa hoy? Maestro, hay pique. Pero mejor te lo cuenta Carlos Vitantonio, más conocido como Caburo, y su banda Caburo Blues, en su blues del Saladillo. Agua del arroyo que baja hacia el río, el sol a mi espalda me dice que está. La gente en la costa pescando taruchas mata. Este día de sol. Es Caburo en voz, Willy Echarte en guitarra, Pachi Castaño en bajo y Pupe Barbieris en batería. Desde el sur de nuestra ciudad nos vamos ahora para la zona oeste, donde no solo está nuestra casa Aire Libre, sino también el histórico Barrio Belgrano. Algunos dicen el más antiguo de Rosario. No sabemos al cierto, pero los que sí ya tienen sus años son los chicos de Oasis, que cumplieron 45 años de rock. Y este es su blues en homenaje al Barrio Belgrano. Aparecen todos los blues, el del atardecer, los de Papo, los de Doc Day, el que hicimos a Tato, oh, sí, a Tato, los de Cristal, los de Crisis y los de Hipocampo. Estando en el barrio, no puedo olvidarme la primaria. cuatro plazas, las cuartetas, los belgranenses y el Nueva Era. El 215, el 209 y el trole. Estas son las calles que tanto pateamos, Colombia, Chubut y la esquina de la Barra. Guatemala, Bolivia, la calle de los ensayos y el pasaje Cuxón, la cortada de las zapadas. Del barrio Belgrano, del barrio Belgrano, del barrio Belgrano Blues. La banda Oasis, conformada por Omar Núñez en guitarra, Reinaldo Zambrano en voz, Leandro Núñez guitarra, Norberto Ramos batería y Juan Ramos en el bajo. Con él tuvimos la oportunidad de hablar en entrevista en nuestra radio. Habíamos escuchado Led Zeppelin cuando no llegaban discos, viste, acá no llegaba, o sea, vos te enterabas al año que el avión en Portugal había tenido un accidente, te enterabas al año, no era tan rápido como ahora, instantáneo. Y mi tía, mi mamá, dice, los chicos están armando una orquesta. Era una orquesta, ¿entendés? Violines, saxo, tuba, no, una orquesta, dos guitarras, batería. ¿Y qué hacen? Rock and roll. Y mi tía decía, ¿y eso qué? ¿Entendés? Eso era el primer cachetazo, digamos. El segundo era ir a tocar a los bailes y que vos hiciera un tema como Me gusta ese taco de Spinetta, y de repente alguna mamá se levantara y se llevaba a su hija del baile. Porque fueron un cambio muy, muy rotundo, o sea, los que acontecieron en esos momentos. Y ya que estamos, seguimos con nuestro paseo. Esta vez nos toca la zona norte, zona de playa, de Río, del Gigante de Arroyito y también del barrio La Florida. Por ahí caminan unos muchachos pateando latas de cerveza y escuchando rock and roll. Son los Vándalos. Mis amigos, no sé dónde están. Estoy seguro, los quiero encontrar. Por La Florida están. Y ahora mismo me pongo a caminar. Tengo muchos timbres para tocar. Y por arriba y por abajo voy a andar. Pero no sé dónde deben estar. Por La Florida Town. ¿Dónde? Por La Florida Town. Los Vándalos son actualmente Diego Popono Romero en la voz, en el saxo Mario Silli, en el bajo Cristian Cata Cataldi, en la guitarra el chino César Aguirre, en la otra guitarra Cristian El Larva, en los teclados Cristian Pollo Moya y en la batería Marcelo El Chelo Vanzetti. Hasta aquí nuestro recorrido musical por nuestra ciudad de Rosario. La invitación es para la semana que viene, acá en Que Suene. Un saludo a todos y muchas gracias por estar del otro lado. Voy a encontrar. la Florida otra vez.